Martín Justi, coordinador justamente de Active Group, que está del otro lado para hablar con nosotros y contarnos justamente de qué se trata este proyecto. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín Campuzano te saluda. ¿Cómo andás? Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos para vos, para toda la audiencia de 442. Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Contame de qué se trata este nuevo proyecto que ha arrancado en el día de hoy. Mira, ante la situación que estamos viviendo, o sea, por el tema de la pandemia, los chicos creemos que fueron los más castigados durante todo este periodo, o sea, castigados o cuidados, ¿no? Y en realidad lo que surgió es armar un proyecto privado para hacer un entrenamiento en un principio en forma individual, con orientación al fútbol, presentando los protocolos en el municipio como corresponden. Una vez autorizado esto, se armó un proyecto, se alquiló el predio del club para poder realizarlo y se contrató profesionales para llevar a cabo el mismo. ¿Y cómo han recibido la autorización para que esto se pueda llevar a cabo? Porque en estos días es muy importante eso, ¿no? De que se pueda autorizar, de cumplir justamente con todo para que hayan podido comenzar hoy con la actividad. Mira, se presentó hace aproximadamente un mes un protocolo en el municipio donde es muy fácil de cumplir si los chicos lo entienden. De entrada se practica de seis chicos con distancia de 10 metros cada uno, se arman carriles tipo como una pileta de natación donde los chicos trabajan con sus elementos individuales y bueno, realizan distintas estaciones, van pasando por distintas estaciones en los distintos días de entrenamiento. Es una hora y bueno, de a poco van recuperándose, van teniendo contacto con el balón, trabajan, aquel que tenga pelota puede llevar su elemento, que es la pelota, que es lo que más tocan, y si no, nosotros le damos una, después se sanitizan todos los elementos. Bueno, el ingreso se hace con control de temperatura, se hace con rociador de sanitizante a todos los elementos que trae el chico. No pueden compartir vestuario, no pueden compartir baños, o sea, está bastante controlado todo el tema de armar una burbuja. Siempre trabajan con el mismo profe, van rotando por las estaciones con el mismo profe, cosa de que su burbuja sea los seis chicos que participan de la clase con el profesor. Claro, y por lo que nos decís, en el mismo momento y en el mismo lugar, solamente 8 chicos pueden entrenar a la vez. No, 6 chicos por grupo, o sea... 6 por grupo. Están distribuidos, imagínate que nosotros alquilamos todo el predio del club. ¡Ah! Están distribuidos en todos los espacios del club, entonces el máximo que podemos tener son 48 por hora. Ah, una buena cantidad, porque me imagino que deben ser miles los chicos que están con ganas de por lo menos moverse un poco, entrenar. Sí, en la primera etapa lo que hicimos es, el cierre de las inscripciones son el mes anterior, o sea, el 28 de octubre cerramos las inscripciones para el mes de noviembre, que comenzó hoy, y lo que haces es ya, te digo, armar los grupos tipo burbuja con cada profesor. Entonces, ante un posible eventual contagio de algún chico, nosotros podemos neutralizarlo fácilmente con ese profesor, sabiendo que no tuvo contacto con los otros chicos, y bueno, y hacer un seguimiento más exhaustivo sobre ese grupo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las cosas por ahí que se trabajan en los chicos, sobre todo, y también teniendo en cuenta que más allá de lo que cada uno pueda haber hecho, y que los chicos generalmente en esta edad, más allá de que puedan estar encerrados o algo, andan mucho, son traviesos, les gusta, digamos, no estar quietos, pero ¿cómo se trabaja con los chicos después de cierto parate que han tenido en lo que quizás venían acostumbrados, que era una rutina de entrenar 2 o 3 veces por semana? Mira, nosotros en el tema del club, hasta el mes de diciembre vamos a seguir con los entrenamientos vía Zoom. La verdad que tuvimos bastante aceptación de chicos que estuvieron entrenando por ese método, entrenaban 2 veces por semana. Lo que notamos es, chicos con un poquito de exceso de peso, con algunos miedos, o sea, cuando entraban, viste, es como, como que mantenían las distancias y está bien, o sea, pero bueno, también a este proyecto de profes de educación física, básicamente le agregamos una chica nutricionista que va a estar a cargo de aquel que lo necesite, para hacer una consulta con el padre, un psicólogo por si el chico transmite algún miedo o algún problema como para desarrollar la actividad, y un médico clínico por si el chico se agita o presenta algún problema anormal a lo que tendría que ser un cansancio lógico por la actividad, ¿no? Estamos hablando con Martín Justi, uno de los coordinadores de Active Group, este grupo justamente activo, la traducción llevándolo al español, de estos chicos que desean entrenar, que estaban con ganas de volver a los entrenamientos. Y te pregunto, Martín, ¿para qué edad está permitido este entrenamiento? Mira, nosotros tenemos abiertos los cupos de categoría 2012 a 2004. O sea, lógicamente se acomodan por edades, son dos horarios en este momento, no por noviembre, los horarios son 14:30 y 16 horas, y se entrena, depende de qué categoría, lunes y jueves, martes y viernes, o miércoles y sábado. Ya te digo, el cupo máximo son 48 chicos por hora, o sea, por grupo vendría a ser, y bueno, está estipulado para más o menos 280 chicos, poder abarcar ese número de chicos, siempre respetando que cada chico trabaje con, o sea, un grupo de 6 chicos con un profesor. Claro, y también otra consulta que me parece interesante, porque quizás la familia de muchos chicos no la han pasado muy bien en esta cuarentena, que hoy ya no es cuarentena, sino aislamiento social, pero que ha traído muchos problemas económicos en general al país. Me imagino que también la han tenido que buscar la vuelta para que la mayoría de los chicos pueda, digamos, asistir y pueda hacer lo que más le gusta. Mira, sí, en este caso nosotros estábamos en el día a día, vivimos y palpamos la situación que se vive social, económica, entonces la idea es seguir con la temática que tiene un club, de poder ayudar a aquella familia que lo necesite. Solamente nos tiene que avisar y bueno, nosotros tratar de ubicarlos en los grupos donde nos hace falta chicos y donde podemos contenerlos y darle ese servicio como corresponde. Creo hoy, si no me equivoco, tenemos 180 chicos anotados para el mes de noviembre, y de los cuales hay casi 30 becas, de lo que más o menos te había dicho fuera del aire. Claro. Martín, y por otro lado, ¿cómo se trabaja en el aspecto físico, pensando no en el ahora, que los chicos han vuelto a entrenar, sino también en el futuro? Porque estos chicos, me imagino que la mayoría, antes de que comience esta cuarentena, cada uno disputaría su torneo, y ¿cómo se van preparando para llamarlo a esto de alguna manera la pretemporada? Si hay alguna confirmación o algún dato de cuándo podrían volver a entrenar, digamos, por AFA, de cuándo se habilitaría para que los chicos puedan volver a lo que era el entrenamiento lo más parecido antes posible. Mira, yo creo que esa nueva normalidad va a estar pactada para el mes de febrero, principio de marzo. No creo que antes, competencias ya están todas suspendidas hasta el año que viene, o sea, no hay competencias a la vista. Y lo que nosotros queremos con esto es acercar al chico de vuelta al aire libre, al campo, a que vea a su profe, a que esté en contacto con el balón, a que recupere esa diversión. Lo que los profes acá tienen que hacer es hacer un trabajo, si bien recuperar físicamente al chico, pero hacerlo lúdico, cosa de que el chico se entretenga y que esa hora la pase bien y esté jugando, compitiendo con el de al lado para ver quién hace más goles metiéndola en el ángulo porque tiene un punto extra con un arquero invisible, vendría a ser en este caso. Entonces se busca darle un formato que el chico, además de estar haciendo actividad con la pelota y estar haciendo actividad física, pueda divertirse durante la misma. Lo último, Martín, quizás no sepas responderme mucho, pero creo que está bueno preguntártelo, porque hay mucha gente que está interesado en saber qué va a pasar con la cancha de fútbol 11 de Cañuelas, cuándo se va a habilitar. Sé que quizás no es exactamente tu lugar, pero sí que estás en contacto con los chicos que han estado a cargo de la cancha cuando se podía jugar. Te pregunto, ¿qué novedades hay? ¿Qué sabes de cuándo podrían volver a habilitar, ya sea para entrenar el equipo de primera, para entrenar inferiores, para alquiler la cancha de sintético de 11? Mira, para entrenar el equipo de primera ya están habilitados los entrenamientos, de acuerdo a lo que AFA ya dispuso. En la primera etapa fueron también individual, como nosotros comenzamos ahora, y después se fue abriendo paulatinamente a medida que fueron cumpliendo con los protocolos, los testeos y demás. En lo que respecta al alquiler, el club creo que es muy respetuoso de lo que designa el municipio en base a la salud y a cuidar esos protocolos. O sea, a medida que los protocolos están presentados, yo creo que una vez que el municipio vea conveniente que ya se pueda habilitar, el deporte se va a realizar, porque depende de la situación epidemiológica y lo que respecta a cómo esté, en qué fase se encuentra en este momento el municipio. La verdad que desconozco una fecha exacta, pero yo creo que no estamos muy lejos de eso, por lo que se ve. Martín, agradecerte por el tiempo y, bueno, suerte en este proyecto y también en relación al tema de la cancha. Más allá de la actividad profesional que ya está teniendo con el equipo de primera, también la han organizado para que sea utilizada como cancha de 5, ¿no? Sí, eso sí, la cancha se hicieron dos reducciones en cancha de fútbol 5, como para mantener ese alquiler y, bueno, y ese ingreso que es tan importante para el club en este momento. Te mando un abrazo grande, Martín, gracias por el tiempo. No, gracias a vos por estar siempre encima de nuestras propuestas y dar difusión, y bueno, yo por privado te voy a pasar los teléfonos de los profes. Dale. Porque si bien ahora nosotros hacemos una lista de espera para anotar a los chicos que quieran incorporarse a partir del mes de diciembre, en el mes de noviembre no pueden ingresar para no romper el protocolo y la burbuja sanitaria. Si querés pasar algún número al aire, está disponible, ¿eh? Sí, pero sabes que no los tengo en este momento en la cabeza. Dale, después me lo pasas por privado y te lo damos a conocer. Lo paso por privado y alguno que lo quiera se lo pasar. Y bueno, y decirte que lo único que tienen que sí o sí presentar es una declaración jurada donde los padres, como son menores, se hacen responsables de que los chicos cumplan a rajatabla el protocolo y como que dan autorización a que los profes y el municipio no tengan consecuencias por esta decisión, nada más.